Así como respira el bandoneón, respira Radiográfica. FM 89.3, recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Hora libre en el barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. A todos y a todas, esto es Hora Libre en el Barrio y estoy muy bien acompañada como todos los viernes con un estudio por ahora lleno de niños varones. Nosotros somos del programa REC del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, hacemos radio en las escuelas públicas primarias y secundarias y pertenecemos a la Dirección de Inclusión Escolar. Como todos los viernes vienen chicos acá y chicas a la radio a hacer radio de verdad, y hoy nos acompaña la escuela número 8 del Distrito Escolar Quinto, y le voy a pasar la palabra a Michael para que nos cuente un poco quiénes están en el estudio en este momento. ¿Cómo estás? Bien. Contanos. Somos la escuela 8 Carlos Norberto Vergara, que está ubicada en Almarcio Alcorta al 1934, en el barrio de Barracas. Nuestro director se llama Ernesto García. Nos caracterizamos porque cada año hacemos un viaje a distintos lugares del país y porque en la escuela tenemos distintos sectores que en el recreo podemos jugar al metegol. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que sigas? Sí. Pusiste el casete y arrancaste. ¿Quiénes están más acá en el estudio con vos, conmigo? ¿Quién está al lado tuyo acá? Natalia, ¿qué mi profesora? ¿Quién? Ah, está bien. Y mis compañeros Ramiro Romero, Wilmar, más conocido como Pocho. Sí. Sí. Wilmar Alvarenga y Santiago González. Ellos están, es un estudio hasta ahora poquito, pero afuera hay un montón de chicos y chicas esperando por entrar. Y bueno, y vos nos decías que ustedes, me dijiste que la escuela, le decían la escuela viajera. Sí. ¿Alguien me puede contar por qué? Nuestra escuela ha viajado a distintos lugares del país, a Tandil, Entre Ríos, Chapamalán, Córdoba y Sierra de los Padres y Rosario. Escúchame, Pocho, vos, esto es séptimo grado, están por terminar. Sí. Bien. Antes de preguntarles qué se siente ser los más grandes de la escuela, les quería preguntar, ¿hace mucho estar en la escuela? Sí. Yo ¿Desde cuándo? Desde primer grado. Primer grado, o sea que se conocen hace un montón. Sí. ¿Y a dónde? ¿Ustedes viajaron a todos esos lugares? Sí. ¿Y qué onda esos viajes? Todo bueno. ¿Y qué hacen cuando van a esos viajes? ¿Cómo son? Jugamos, aprendemos muchas cosas. A ver, contame uno, no sé, Tandil, te digo Tandil. Sí, por ejemplo, de acá hasta en el curso de matemáticas, los kilómetros. En el tema de matemáticas. A ver, ¿y qué hacían? Kilómetros, calculábamos desde acá hasta Tandil, por ejemplo, y hasta distintos sectores del lugar. ¿Y vos sos bueno en matemáticas? Sí. Ah, mira, qué bien. ¿Y Rosario? Rosario no fue hace tanto. Rosario fuimos en cuarto grado, fuimos a jurar la bandera. Ah, ¿y cómo estuvo eso? Bueno. Ahí en el Monumento de la Bandera. Sí, estuvo bastante bueno. ¿Emocionante? Sí. Es sí. Un lugar gigante. Yo lo conocí sí. El año pasado, hace poquito, y la verdad que terrible. Sí. ¿Y otro viaje por ahí, Santiago? Sierra de los Padres. Sierra de los Padres. ¿Es por la costa? Sí, ¿y? De Córdoba. Estuvo bueno. ¿Córdoba? No, me estás confundiendo. Sí, no, eso fue. Mirá que yo soy un desastre. Por Mar del Plata. Decís Córdoba y. ¿Y cómo es Sierra de los Padres? Está bueno, fuimos a la sierra, donde se hacían supuestamente los milagros o algo así. Ah, no conozco. Ah, sí, ahora que me decís, sí. Creo que sí. Las familias que quieren tener hijos sí. Van. ¿Es así? Sí. Sí. ¿Te acordás cómo es? Sí, es toda una roca donde sí. Hay todos banderines, una soga y ya están todos banderines de los colores. Bien. ¿Y vos te acordás de algún viaje? Michael. A Chapalmalal, eso es cerca de Mar del Plata, ¿traes? Sí. ¿No? Más o menos. Más o menos. Al bueno. Sur. Al sur, dicen ahí. Está. ¿Y ahí qué hicieron? Nada, habían en un hotel. Desayunábamos. ¿Estuvo bueno? Sí, podíamos salir afuera. ¿Y en qué grado estabas? En cuarto. En cuarto grado. Bueno, y ahora están en séptimo. ¿Y ya saben qué van a hacer cuando terminen? ¿Saben a qué escuela van a ir, a qué colegio van a ir? Yo sí. A ver, ¿a cuál? Carlos Pellegrini. ¡Wow! Al Carlos Pellegrini. Sí. ¿Tenés que hacer un curso de ingreso, sí, y todo eso? Sí, mañana tengo que hacer el curso de ingreso. ¿Empezás mañana? Sí. ¿Estás nervioso? Más o menos. Ah, más o menos. Yo también al Carlos Pellegrini. Vos también. Bárbaro. ¿Y acá, Pocho? Al Sarmiento. lo dice y se le dibuja una sonrisa en la cara. ¿Por qué? ¿Por algo en especial? ¿Tenés conocidos en el Sarmiento? Sí. Ah, bueno. ¿Te dijeron que estaba bueno? Sí. Ah, bueno. ¿Estás contento? Sí. ¿Tienen ganas de terminar o ya les va a agarrar la nostalgia? ¿Saben lo que es la nostalgia, no? Porque sí, yo sí. Ah, bueno. Último grado. Es difícil terminar la primaria, ¿eh? Sí. ¿Y vos, Michael? ¿Sabés o ni idea? Sí, más o menos. ¿A qué escuela vas a ir? No, todavía no sé. Eso todavía no lo definiste. Bueno, volviendo a la escuela, todo esto era para que cuenten un poco más y que los conozcan. Ya que estamos y somos poquitos, podemos charlar. Bueno, y también vos habías dicho de los talleres y lo que hacían en los recreos. Y sí. Yo por acá tengo anotado del taller de ajedrez, ¿puede ser? ¿Quién me cuenta? Sí. Los martes o jueves creo que se hacen talleres de ajedrez que empiezan desde 12 hasta que empiecen las clases. Bien, ¿y participan muchos chicos y chicas? Sí, sí, antes... pero nunca fui. Muy bien, lo está contando alguien que nunca lo hizo, ¿eh? Sí. Muy importante, es como cuando decís un amigo de un amigo me contó, sí, pero no tenés ni idea de lo que estás hablando. Antes... ¿Vos fuiste, Pocho? No, pero... No, nadie fue. Te voy a extrañar ahora que no te voy a ver más. Venís hoy acá y nadie fue de los que están acá. Yo tampoco. ¿Y algún otro taller? También. ¿Otro año? ¿A danza fuiste? No. Puede ser, porque no fui. No. No. ¿Y qué otros talleres hay? También hacía baile. ¿Qué tiene que ser de este año? Baile hacían antes. ¿No es danza? Sí, danza. No, pero no, bachata. Bachata y todo eso hacían bachata, baile. Sí, específico. Sí. Es como folclore lo que hacía. Danza folclórica. Muy bien. Bueno, ¿y algo más iban a contarme? ¿De Vergara? ¿Quién fue Vergara? Es importante, el nombre de la escuela. Vergara fue un abogado. Carlos Vergara. Bien. Fue un abogado y profesor que estudió en una escuela de Paraná y creó la escuela Mercedes, que queda en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Hizo en la escuela esa, en Mercedes, un programa de que no había horarios. Había recreo, también... Ay, me quedé. Está bien. Y por él, digamos, en la escuela de ustedes se llama Carlos, sí, Vergara. Bien. ¿Algo más que contar sobre la escuela para que la gente que nos esté escuchando conozca? Además, nosotros organizamos matinés, ferias del plato. ¿Qué son matinés? Como fiestas. Fiestas, una joda, digamos. Es como ¿puede ir cualquiera? Un baile como, ¿no? Sí. Para chicos, algo así. ¿De hasta qué edad? De 7 a... Para de, hasta 9. La 12. De 9. ¿Y pueden 9 ir todos los grados? ¿Los no, más chiquitos? Sí, pero los más chiquititos con un acompañante. ¿Y los más grandes quiénes serían ustedes? ¿Quiénes más, sí, son los más grandes? Los más grandes, como si estuviéramos hablando de gente de, no sé, 30. ¿Cuántos son los más grandes? Hasta los 10, 11. 15, por ahí. Ah, ¿más grandes también? Sí. ¿Y lo hacen seguido? ¿Lo hacen para que para juntar plata para los viajes? Ah, ¿y ferias del plato? También. ¿Y qué más? ¿Rifas? Sí. Rifas para de canastas familiares y electrodomésticos. ¿Y este año tienen planificado algún viaje? Sí. Todavía sí, no. Están decidiendo. Opciones. ¿Y ni idea una aproximada dónde podría llegar a ser? A una isla de Tigre. Pensé que iba a ser una isla paradisíaca. Bueno. Está bien, ¿algo más que quieran contar de la escuela? ¿No? ¿En principio no? No. ¿Nos vamos escuchando una canción un ratito así entran otros compañeros y compañeras? Dale. ¿Les parece? Dale. Bueno, vamos a escuchar Desapariciones de los Fabulosos Cadillacs. Preguntaba la doña, se llama...

Seguimos con Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de séptimo grado de la Escuela 8, del Distrito Escolar 5. Y ahora se sumaron al estudio más personas, más niñas y niños. Y Anaí nos va a presentar quiénes estamos. Facundo Gutiérrez, Leo Medina, Tania Chiesa, Michael Velarde y yo, Anaí Agüero. Y vos, Anaí. Bueno, y se quedaron quienes estaban antes, que eran... Wilmar, Michael, Santiago y Pocho. ¿Cómo olvidarse? Bueno, nos van a contar en este segundo momento, van a hablar del Día de la Memoria, del acto que hicieron en la escuela, después, en el homenaje a los 40 años. ¿Quién me va a contar sobre el tema? Gaby. Bueno, ¿quién me va a contar? ¿Anaí, vos? Yo. Sobre el acto, a ver, contame. ¿Cómo fue el acto en la escuela sobre el día, por el Día de la Memoria? Séptimo grado actualizó, organizó el acto sobre el Día de la Memoria. O sea, ¿ustedes? Sí. ¿Y qué hicieron? Y hicimos una pequeña obra de 1976, de La Noche de los Lápices. Y también algunos leyeron las palabras alusivas y otros grados también actuaron. ¿Y sobre La Noche de los Lápices qué hicieron? ¿Vieron una película? ¿Qué es lo que hicieron ese día? ¿O sobre ese tema? Buscamos información que después, para ir haciendo la obra, tuvimos que exponerla a la seño, y de ahí la seño fue sacando ideas para poder hacer la obra. Bien, ¿te acordás algunas cosas de las que investigaron? Sí. A ver. La Noche de los Lápices se le llama a una serie de 10 secuestros a jóvenes de secundaria que no tenían más de 18 años. Allí eran tratados de forma... mala, lo torturaban, no le daban de comer. ¿Te acuerdas qué estaban pidiendo, digamos, sí, cómo llegaron a esa situación? ¿Qué estaban reclamando? Sí, los militares se llevaron por la forma que tenían de pensar ellos, porque reclamaban el boleto estudiantil. Bien, el boleto estudiantil, que hoy de hecho se está, no sé si ustedes saben, si ven las noticias... los universitarios también están reclamando de alguna manera un boleto estudiantil por la misma razón, porque es necesario para poder seguir estudiando. Esa es la importancia que tiene, ¿no? Estamos hablando de dos épocas diferentes, muy diferentes. Sin embargo, hoy en día, justo esta semana, el miércoles, se hizo tuvo una movilización en Plaza de Mayo porque los estudiantes universitarios estaban haciendo un reclamo bastante similar. Pero bien, ¿y qué más te acordás del acto, Facu? ¿Del acto? Sí, del acto, de las palabras alusivas, de que imagínate que estamos contándole a quienes nos están escuchando cómo fue el acto, que no estuvieron allá. El acto empezó con las palabras alusivas, que fueron la leyeron 3 alumnos, de séptimo. Sí. Después hicieron la obra los chicos de quinto. Sí. Que también era La Noche de los Lápices. Después, los demás, pero también hicieron su parte, pero no me acuerdo. No, está bien, igual era una cuestión general. Y después también me contaron que para cerrar el acto se repartieron unas imágenes. ¿En las cuales se escribían los... Ah, Pocho quiere hablar, respuestas. Me parece. ¿Cómo? En las cuales que se escribían las respuestas. Esos carteles tenían preguntas y vos tenías que responder. Por ejemplo, ¿qué preguntas tenían? ¿Te acordás? ¿Por qué los encerraban? ¿A vos qué te había tocado esa? Tenía un palabras en... A ver, ¿te acordás vos, Anaí? Había un lápiz, un pañuelo y una silueta. Sí. Y un auto. ¿Y qué les pasaba cuando veían esas imágenes? ¿A qué les remitía? ¿Qué pensaban? Igual esto es personal, o sea, no tienen por qué pensar igual, no hay una respuesta. Cada uno le va a haber pasado algo diferente cuando estuvieron en esa situación. Cuéntame, sí. La idea es que nos cuenten a ver para qué sirvió esa actividad. Nos hizo acordar de esa época en la que la gente no podía reclamar ni decir nada. Sí, la censura, la imposibilidad de expresarse. Sí. De hecho, ustedes también trabajaron unas canciones, ¿no? Sí. Con no sé si es un profe varón o mujer de música. Sí. Yo sé que trabajaron La Cigarra. Sí, de Mariana Walsh, Los Dinosaurios. A ver, ¿qué trabajaron de las canciones? Que la canción de La Cigarra nos hace acordar a los que estaban desaparecidos y se relaciona con la dictadura, porque en sus palabras describe cómo era la guerra y también se relaciona con las personas desaparecidas. Y es por eso que tenemos que recordar con la memoria a ese año y tener la música presente de La Cigarra. Bien, ¿conocían la canción de La Cigarra antes de escuchar, de trabajarla, digamos, con el profe? ¿Es una profe o un profe? No. Una profe. ¿La conocían? No. ¿Sí o no? ¿Sí? No. ¿Y Los Dinosaurios, la otra canción que tengo acá que...? Sí. ¿Sí? Claro, y cuando vos la habías escuchado antes y ahora después de hacer este trabajo con la profe, ¿es lo mismo o ahora pensás en otras cosas? Porque quizás antes le prestabas una atención y ahora cuando la analizaron, la leyeron, la pensaron... en clave del Día de la Memoria, de la dictadura, de la imposibilidad de decir, de las desapariciones. ¿Lo pensás distinto? O sea, ¿te moviliza diferente quizás? Sí. No es lo mismo, ¿no? Si yo escucho una canción, la analizo, me siento, lo charlo con mis compañeros, ¿no? No es lo mismo porque vos lo podés estudiar ahora. Vos antes los analizabas, lo hablabas con tus compañeros y vos ahora como que ya sabés esa canción. Bien. ¿Quieren cantar un poquito de esa canción? ¿Alguna? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando es un sí, es un sí. Cuando es un no, más o menos. Y después también estuvieron de visita en el ex centro clandestino de detención. Sí. Virrey Ceballos. Sí. Ahí un guía nos enseñó los lugares donde los interrogaban, donde se metían los autos para llevarlos a sus respectivos lugares, donde se iban a quedar, donde les daban de comer y donde los torturaban. Nos contó una historia de una persona que pudo escaparse de ahí y a esa persona la amenazaron con matar a su familia si no se entregaba. Y esa persona lo que hizo fue encontrar un abogado y entrar a una cárcel legalmente y no como un desaparecido. También la de otra chica que se llamaba Miriam, que ella... Un día los guardias comieron un asado y le hicieron lavar a ella los platos y ella, por debajo de la venda, pudo reconocer el símbolo de la Fuerza Aérea y se dio cuenta que lo que comandaban ahí eran la Fuerza Aérea. Todo eso que me estás contando lo aprendieron en la visita guiada que supongo que hicieron. Sí. ¿Cuándo hicieron esa visita? ¿Hace mucho o no? ¿Hace poquito? No, el miércoles. Y también, ¿y qué les pasó cuando fueron ahí? No sé, ¿cuáles fueron las sensaciones? Porque... Lo que sentían ellos. ¿Vos crees que sentiste lo que sentían ellos? Sí. Y no está como muy bueno, ¿no? Cuando les iban contando, se iban imaginando las situaciones, sí. Porque es como medio escalofriante, ¿no? Sí. Todo una situación como... Igual es importante, porque si estamos hablando de la memoria, de la verdad y la justicia, para poder, digamos, sostener eso, es necesario saber. Si uno no sabe, no puede reclamar, no puede... pedir y desear de que las cosas no se repitan. Solamente la información nos permite poder seguir expresándonos. Lo que ustedes están haciendo ahora, de hecho, poder expresarse acá en la radio, decir lo que piensan, tiene que ver con esa lucha que también se llevó adelante por la democracia y para, digamos, por esa razón nosotros hoy estamos acá, ¿sí? ¿Algo más que quieran decir antes que nos vayamos a escuchar una canción? También... Estuvimos viendo una información de la política económica de 1976, que en ese tiempo los militares dejaban entrar mercadería extranjera y no dejaban que las fábricas de nuestro país pudieran vender sus cosas porque los precios de acá eran más altos y los de afuera eran más bajos. Y eso hizo que hubiera mucho despido. La gente se quedaba sin trabajo, algunas fábricas se cerraron y muchos trabajadores desaparecieron, a los delegados los perseguían. Y eso trajo muchos problemas porque quedaban muchas personas sin poder darle de comer a sus hijos. Claro. Sin recursos. Estás muy bien informado, Facu. El otro día yo te dije, somos como Wikipedia, te dije. Hice una pregunta, hice tic y empezó a salir información. Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. O sea, preguntas y él contestaba. ¿Querías decir algo, Anaí? El compañero. Sí, la historia de Tatiana. Bueno, contamos eso y nos vamos a una pauta porque ya si no nos van a pisar. Ustedes vieron un corto sobre la historia de Tatiana. ¿Puedes contar sí. en 30 segundos de qué se trataba. Bueno, la historia de Tatiana es una niña que vivió en la época de la dictadura. Ella un día iba caminando por la calle con su mamá y su hermanita pequeña. Vieron un secuestro con varios tipos y un auto. Les pareció sospechoso y salió un tipo con la escopeta, pegándole, y el tipo alcanzó a verlas. Ellas salieron a correr, se escondieron en un lugar detrás de un parque. La madre se sacrificó por ellas, diciendo que iba a volver, pero jamás volvió. Pasaron días y una señora las encontró. Se las llevó a la casa y ahí varios días. Y el juzgado decidió llevárselas al instituto para niñas. Fueron separadas, Tatiana y de su hermanita pequeña. Varios años, un cumpleaños, ella recuerda lo que pasó con la mamá. Sobre un dibujo, dibujó a ella y a la mamá. Y bueno, Tatiana sintió algo diciendo que le iba a vender los ojos y tuvo mucho miedo. Vio cómo le pasó a la madre. Y bueno, pasan días, años, y una señora y un señor queriendo adoptar, deciden adoptar a Tatiana y a su hermano. Y Tatiana se encuentra con su hermanita. Pasan años y las abuelas se reunieron con un grupo que buscaban. Ellas las ayudaron diciendo que las habían adoptado. Y una señora las encontró. Se las llevó a la casa y ahí varios días. Y el juzgado decidió llevárselas al instituto para niñas. Fueron separadas, Tatiana y de su hermanita pequeña. Varios años, un cumpleaños, ella recuerda lo que pasó con la mamá. Sobre un dibujo, dibujó a ella y a la mamá. Y bueno, Tatiana sintió algo diciendo que le iba a vender los ojos y tuvo mucho miedo. Vio cómo le pasó a la madre. Y bueno, pasan días, años, y una señora y un señor queriendo adoptar, deciden adoptar a Tatiana y a su hermano. Y Tatiana se encuentra con su hermanita. Pasan años y las abuelas se reunieron con un grupo que buscaban. Ellas las ayudaron diciendo que las habían adoptado. Descubrieron quién era, fueron a la casa a conocerlas. Y vieron que ya estaban grandes. Y bueno, pasaron días y las abuelas vinieron a visitarlas, se las llevaban a pasear, todo. Años, Tatiana es grande ya. Y bueno, pasa por el lugar del secuestro. Y ve y recuerda lo que pasó. Al final de la partida se cumplió la profecía. Inicio espacio publicitario. Porque no nos dejamos marcar la cancha, porque somos jugadores de todo el terreno. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años con la pelota bajo el pie. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Vení a Toyota Viola y adquirí el auto que querés en cuotas y sin interés a través de nuestros planes de ahorro. Etios, Corolla, Kairos. Toyota Viola, con el mejor servicio postventa. Seguro, confiable y con la tranquilidad que buscas. Visítanos en www.toyotaviola.com.ar o en nuestro concesionario de Avenida Montes de Oca 680, Barracas. Teléfono 4300-8888. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Riesgo de electrocución. nunca, pero nunca toque un aparato eléctrico dentro de la ducha ni los accione descalzo sobre piso mojado. No enchufe electrodomésticos sin utilizar la ficha correspondiente ni los desconecte tirando del cable. Siempre tome la ficha. Evite el uso de zapatillas, prolongadores. La sobrecarga es factor de inicio de incendios. Campaña producida por Radio Gráfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Vamos a la tanda o un tema. Tanda, después tema. O tenda, o tanda, tema. O tender, tam. Vamos a la tanda, ya volvemos. Radio Gráfica. Toda la música y los deportes. ¿Está bien la perra o no? Hoy no la escuchamos ladrar. Radio Gráfica. Sí. Tender, tam. Abramos la boca. ¡Hombres de hierro! Acompáñanos. No te puedo decir que no. Está complicada. Ojo, ojito, ojete. Abramos la boca. Todos los días de lunes a viernes de 16 a 18. En Radio Gráfica. Entrenamos. Nos preparamos. Soñamos. Y ahora nos pusimos la 10. Radio Gráfica. Una década recuperando el aire. Fin de espacio publicitario. Seguimos con Hora Libre en el Barrio con los chicos y las chicas de séptimo grado. Y entraron más niños y niñas. Leo nos va a contar quiénes entraron en este momento al estudio. Es un estudio lleno de gente. Contanos. Entraron Zoe, Aldana, Rocío, Jere. ¿Y los demás se quedaron? Sí. O sea que empezaron con vergüenza y al final tenemos un estudio copado de gente. ¿Sí? ¿Y quién los acompañó para venir al programa hoy? El director, Ernesto. Ernesto. ¿Y en la escuela saben si los están escuchando? Bueno, mandamos un saludo a la escuela por las dudas, a todos y todas los que nos están escuchando. ¿Sí? Y vinieron con la señora Natalia. Natalia. Perfecto. Acá lo tengo al lado del compañero que más o menos se tuvo que ir a tomar un vaso de agua por todo lo que contó. ¿Nos podés contar, Gaviera, no? ¿Nos podés contar cómo fue esto que contaste sobre el corto que vieron? ¿Cuál fue la propuesta? ¿Con quién lo vieron? Un poquito sobre... O sea, contaste todo lo que se veía ahí. Pero, ¿o qué reflexionaron después de verlo? Vení, acercate un poquito. Me dice, ¿qué digo? Lo que te acabo de preguntar. Lo que tenés que contarme es con quién lo vieron y qué es lo que hablaron sobre el tema. Lo vimos nosotros, los alumnos de séptimo grado. Lo vimos, y sexto también. Lo vimos en biblioteca. Después vimos otra historia llamada la de Juan. Es un niño que nunca se dio cuenta que era un desaparecido. Él no sabía que era adoptado. La familia que lo adoptó era una señora y un tipo que lo insultaba. En el auto él tenía un yoyo que un día lo rajuñó. Rajó el auto y el tipo salió y le dijo que le diera y lo pisó y se rompió. El niño ya no soportaba que lo insultara, le decía... No sé, puto. Y decía... Insultaba. Sí, ese, insultaba. Y pasaron años y él ya estaba harto. Él se levantó la mano y se dejó. Dijo que ya no lo insultara más o si no lo iba a hacer cagar. Lo sacaba a palazo. Bueno, y dijo un día, estaba él en la calle... Y bueno, dijo a la madre adoptiva, que se fuera. Y pensando que ella estaba llorando, fue y le amenazó: si le tocaste un pelo, te cago a trompada. Fue, le preguntó a la madre y no. Y baja, dijo que fue un hijo, un buen hijo. Pero ella ya no sabía que era un adoptado. Y el tipo se va. Y él queda con la gana de preguntarle: ¿quién soy? Eres un adoptado, le dijo. Y bueno, se enojó. Le dio el número del tipo. Y fue y le preguntó. Le dijo quién era, todo. Y fue a lo de las abuelas de Plaza de Mayo. Fue, consultó. Dijo que se podrían contar con la familia cualquier día que él quiera. Y decidió ese mismo día. Llamaron a la familia y él se encuentra con la familia. Sabiendo que se dio cuenta que eran muchos. Bien, y estos dos cortos que vieron, ¿no? El de Tatiana y el de Juan, ¿tienen que ver básicamente con qué tema? Pregunto en general, ¿eh? Con los desaparecidos. Y con la identidad. Sí. ¿No? Porque sí. Las dos, si nos ponemos a prestamos atención todo el relato pormenorizado que dio el compañero, todo el tiempo quieren saber quién son, dónde están, quiénes son sus padres. Están todo el tiempo haciéndose esa pregunta. ¿Y ustedes charlaron esto después de verlos? ¿Qué entre ustedes, con la seño, con no sé, con la bibliotecaria, el bibliotecario? ¿Qué pasó después de ver estos dos cortos? La seño nos hizo algunas preguntas y la tuvimos que responder. ¿Qué va a hacer? Te quiero, Facundo. Pero ¿qué pensaron? ¿Qué charlaron? No sé, ¿o qué? ¿Por qué es importante la identidad? Ah, ahí está, eso, a eso iba. ¿Y a vos qué te parece? Es importante. ¿Vos quién sos? Yo te pregunto, ¿vos quién sos? Yo soy Facundo. Ah, muy bien. ¿Y qué más? ¿Quién es Facundo? Una persona. Está muy bien. Bueno, la identidad para cada uno son cosas diferentes, pero es muy importante porque él es Facundo y quizás yo digo mi nombre y digo algo más de mí para hablar de mi identidad. Por ejemplo, de qué cuadro soy hincha. Eso para mí es mi identidad, para otros es algo que no tiene ningún sentido, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad que está buenísimo lo que hicieron, trabajaron un montón. Y también vamos a escuchar, si quieren, una canción, así cambiamos de tema y nos metemos con el tema de Malvinas, que era otra de las cosas que tenían preparada para hoy. Si podemos, Cami, escuchamos Los Dinosaurios de Charly García. Seguimos con Hora Libre del Barrio y ahora vamos a hablar un poquitito de otra cosa que trabajaron los chicos y las chicas de séptimo, que es el Día de Veterano y los Caídos en las Islas Malvinas. ¿Quién me puede contar un poquitito de qué se trató este hecho? Fue hace una semana, el 2 de abril. A ver, ahí, no sé quién va a hablar. ¿Contás? Tenemos una compañera que entró en pánico. ¿Alguien puede contar un poquito qué estuvieron trabajando sobre el 2 de abril? Sobre las Malvinas. A ver, contame, ¿qué estuviste trabajando? Sí, no, pero yo te tenés que contar. Nos estuvieron haciendo preguntas. A ver, contame, ¿y qué es lo que respondieron? ¿O qué es lo que estuvieron trabajando a partir de las preguntas? Por ejemplo, una de las preguntas que creo que tenían era por qué los militares decidieron invadir las islas, ¿puede ser? Sí. Decidieron invadir las Islas Malvinas para que las personas se olviden de la dictadura militar y tapen todo lo que pasó, y que las personas los quisieran, los amaran y que se olviden de todo. Bien, de alguna manera para distraer de lo que estaba sucediendo, eso me estás diciendo. Bien, ¿y quién me puede contar qué fue lo que pasó en la guerra? ¿O por qué creen que se perdió la guerra? ¿Era una guerra? Digo, hay un montón de cosas para preguntarse sobre Malvinas. A ver, ahí Michael quiere hablar. Porque enviaron gente que no sabía, que no había, como novatos. ¿Y vos crees que los enviaron como pensando que en algún momento podían llegar a ganar la guerra? ¿O los mandaron como para...? Así nomás. Nunca pensaron que podían ganar la guerra. En realidad eran otras las intenciones que tenían y agarraron a los jóvenes y los mandaron, pero en realidad sabían que era imposible ganar contra... Sí, porque tenían buenos armamentos. Porque eran mucho más, hay millones de razones. Bien, ¿y qué más podemos contar sobre Malvinas? Que en el momento en el que ya que estaba ganando la Fuerza Aérea, los militares dejaron de mandar municiones. Uh-huh. Y eso hizo que no pudieran dispararle a los buques que venían, que se acercaban a las islas. No tenían cómo responderles y por eso la Fuerza Aérea ya no pudo hacer nada. Por eso ya la Fuerza Aérea no pudo hacer nada. Bien, y después me comentaron que el director está afuera, ¿no? Sí. Había, no sé si contado, relatado una zamba. ¿Alguien puede hablarme sobre eso? La zamba de Malvinas se llama. Acá tenemos a Rocío que está con el tema. A ver, Rocío, ¿vas a leer un fragmento? Zamba de las Malvinas. Cuanto canto de afirmación, son nuestras, son argentinas. Ha de llegarle a la redención. ¿Lo contó o lo cantó? No. ¿Lo contó o lo cantó? Ernesto. Lo cantó. ¿Y ustedes lo ayudaron con palmas, con algo? ¿Cantar solo? No tenían cómo responderle y por eso la Fuerza Aérea ya no pudo hacer nada. Por eso ya la Fuerza Aérea no pudo hacer nada. Bien. Y después me comentaron que el director está afuera, ¿no? Sí. Había, no sé si contado, relatado una zamba. ¿Alguien puede hablarme sobre eso? La zamba de Malvinas se llama. Acá tenemos a Rocío que está con el tema. A ver, Rocío, ¿vas a leer un fragmento? Zamba de las Malvinas. Cuanto canto de afirmación, son nuestras, son argentinas. Ha de llegarle a la redención. ¿Lo contó o lo cantó? No. ¿Lo contó o lo cantó? Ernesto. Lo cantó. ¿Y ustedes lo ayudaron con palmas, con algo? No. ¿Cantar solo? Sí. No le vamos a decir que cante porque va a pasar quizás un momento incómodo, pero ¿vas a seguir leyendo otro pedacito más? Nos reíamos. No se acordaba la letra. Ah, mira, quiere cantar. Quiere tener su momento de gloria. El director de la Escuela 8. Hola, Ernesto. Hola, ¿cómo va? Muy bien. Gracias por este espacio. Está buenísimo que los chicos puedan largar un poco el libreto y contar espontáneamente las cosas, aunque les cuesta, ¿no? Y es difícil. Sí, y la zamba esa decía algo así. Zamba de las Malvinas, canto de afirmación, son nuestras, son argentinas, ha de llegarles la redención. Son nuestras, son argentinas, ha de llegarle la redención. Y otra parte dice, una es la Gran Malvina, otra es la Soledad. Quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. quien quiera cambiar sus nombres está faltando a la verdad. Y pues y sigue, ¿no? Che, pero quería decir una cosita, aprovecho para decir una cosita. Me gustaría que los chicos puedan seguir profundizando este tema. Y también ayer en el cierre hablábamos de cuánto vale un portaaviones, ¿no? De cuánto vale un buque de guerra. Y veíamos que el precio de un portaaviones vale algo así de 4.500 millones de dólares, que multiplicado por 15 pesos es un número muy grande, y que podríamos llegar a ser como 200.000 casas, ¿no? Terrible. No, casa, bueno, casa. Y es que estaría bueno que sigamos investigando sobre qué significa el gasto militar en el planeta. Muy bien, un aplauso para el director que cantó y que hizo. Bien, y para darle como una explicación a esta canción, a esta samba, yo la verdad que no la conocía, de hecho la busqué hasta que me di cuenta que me contaron. La señora me contó que la había cantado el director, pero yo no la conocía, ¿eh? Busqué y dije, ¿quién canta esta canción? No, el director. Pero es de alguien, ¿no? No es que le inventó. Bueno, ¿y qué dice la letra? ¿De qué se trata la letra, Rocío? La letra se trata que las Malvinas algún día van a ser nuestras. Que las Malvinas para los argentinos es oro. Que los ingleses la llaman Falkland. Y no, se llama Malvinas, no, Islas Soledad o Gran Malvinas. Sí, básicamente lo que se está pidiendo históricamente es la soberanía, que nosotros y nosotras somos dueños de las Malvinas. Es una pelea, digamos, histórica, más allá de la guerra. Y bueno, ojalá que algún día podamos decir que son completamente argentinas y salir esta disputa. Ahí lo que se está peleando son muchas cosas, entre otras, un territorio lleno de petróleo y un territorio, digamos, muy rico. Es el gran tema. Y también lo que dijo, me parece, el director sobre lo que vale el armamento y qué todo lo que se podría hacer con eso, que está puesto en un lugar equivocado, creo yo. Perdón, Jair. Sí, Natalia. Hola, soy Natalia, la profe de los chicos. Algo que está muy nerviosa, pero estuvimos estudiando la letra. Y algo muy importante para saber de Malvinas, aparte de lo que decís vos, de los recursos, es el tema de la estrategia militar y lo geopolítico, ¿no? La ubicación de Malvinas. Ahí hablamos con los chicos. Sí, que desde ese punto del planeta se puede controlar lo que es la Antártida, se puede controlar lo que es el Atlántico. O sea que más allá de la riqueza por ahí, también es un estratégico, tema. Es estratégico. Claro. Así que creo que Estados Unidos, Inglaterra, hay una unión ahí por ahí que va por detrás. Sí, a veces es muy difícil trabajar estas cosas, ¿no? Digo, en general, en la primaria en particular, porque bueno, nosotras somos un poco más grandes y quizás contamos un montón de conocimientos, pero bueno, bienvenido, digamos. Para mí, desde mi punto de vista, intentar aumentar la calidad con respecto al conocimiento y la reflexión en las escuelas públicas, no solo de la ciudad, sino sí, del país. Está buenísimo los trabajos que se hacen, digamos, los docentes y las docentes tratando de que los chicos y las chicas salgan mejor preparados, y está buenísimo lo que aportás, porque está bien, si no uno se queda quizás con algo que es menor cuando esto no es menor. Claro, y aparte esto se logra gracias, bueno, aprovecho a decir que el director es una persona muy abierta, que vos le llevas diversas propuestas, siempre está abierto a la reflexión, y apuntamos sobre todo que los chicos sean reflexivos y que tomen la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos cambiar el mundo, si no, nos quedamos con el simple libreto, ¿no? Bárbaro, y eso es lo que estamos intentando hacer también nosotros acá desde el programa REC, por eso están acá de visita. Y vamos a seguir trabajando en la escuela. Yo ya voy a seguir trabajando con vos, con sexto, ¿no? Y bueno, y nos parecía, estuvimos hablando con la seña antes de venir, que todo esto que veníamos hablando, que ustedes trabajaron, piensen que estamos en abril, recién empezó el año, o sea que hay muchísimo para trabajar todavía, pero hablando del Día de la Memoria y hablando de Malvinas, ella me propuso, de alguna manera sé que habló con ustedes, de la relación entre todo este pasado que venimos mencionando y el presente, ¿no? ¿Y qué nos iban a contar? Nos iban a hablar de alguien que yo conozco, pero bueno, voy a dejar que lo presente. Santiago, contanos. De César González. ¿Quién es César González? Para quienes están escuchando y no lo conocen. César González era un chico de la villa, Carlos Gardel, en Morón. Que él decía que la gente decía que un chico que roba es un chico que no piensa. Y él fue al reformatorio o algo así, de ahí del Morón, y hizo un libro y que lo llevó a los psicólogos, y que los psicólogos le decían que no, Que ese libro, que él no tenía que pensar en eso, sino que tenía que pensar en qué iba a hacer cuando saliera de ahí. Lo llevó a todos los psicólogos, todos lo decían lo mismo. Entonces vino un señor que le dijo que sí, que estaba bueno el libro, que lo iba a llevar a un escritor, y lo llevó, y después de ahí pudo. ¿Y qué quiere esta historia de vida, no? La de que es, yo te dije Camilo ayer cuando hablamos, porque se llama Camilo Blajaquis, pero es César González, me parece que es como el nombre artístico, de esta historia de un pibe que vivía en un contexto, que estuvo en prisión, y que pudo de eso, digamos, sacar algo como muy positivo, la literatura en este caso, se puso a escribir, se pudo poner, digo, en vez de quedarse en sí mismo y sin poder salir, aprovechó todo lo que tenía, todos los recursos, que son recursos que tienen que ver básicamente con la experiencia de vida, después un poco de ayuda, ¿no? Porque, digamos, no el talento, pero la experiencia de vida. Si uno lee las cosas que escribe Camilo, otra vez le iba a decir, César. O yo, por ejemplo, vi un corto que él hizo hace poco, que estaba muy bueno, que es muy interesante, que habla justamente del lenguaje. Si uno, digamos, se fija en eso, parece una persona que, si le preguntas a alguien, no parece una persona que estuvo en la cárcel, que quizás nació en un contexto bastante desfavorecido. ¿Qué les parece? ¿Cómo podríamos pensar esto y este pasado que venimos diciendo, pensando en la dictadura, en la destrucción, en la desaparición de personas? ¿Cómo lo relacionan con el presente, digamos? Yo lo relaciono con el presente por los despidos. A ver, Facundo. Porque hay muchas personas que se quejan por la tele, porque hay muchos despidos, ya no tienen con qué darle de comer a sus hijos, están asustados porque no saben qué van a hacer a fin de mes sin poder llevarle la comida. Por ahí alguno puede tener una hija enferma y no tiene cómo pagar los medicamentos. Y tiene muchos problemas, trae que despidan a gente por nada, de la nada. De la nada, decís vos, ¿no? Por sin ninguna justificación. De golpes tenés trabajo, tenés como... Y eso que tiene que... Por ejemplo, ¿cómo lo relacionás con esto de poder pensar? Por ejemplo, poder ir a la escuela. Ir a la escuela es un derecho, ¿sí? Hay chicos que no van a la escuela por diferentes razones. ¿Qué pasa? ¿Qué posibilidad estamos teniendo cuando tenemos, por ejemplo, la posibilidad de tener un aseño que nos enseñe a leer, alguien que nos enseñe a sumar, alguien... Estamos teniendo la posibilidad de resolver las cosas por nosotros mismos, más allá de un trabajo, pero para conseguir un trabajo tenemos que tener todas estas herramientas. Para salir de un contexto desfavorecido, la escuela es muy importante, poder expresarnos es muy importante, que vos hoy estés hablando en ese micrófono y diciendo todo lo que pensás es muy importante. Es muy importante porque quienes están escuchando, porque para vos te hace bien poder decir lo que pensás, ¿sí? Entonces, digamos, en un pasado en donde lo que intentaron es justamente callarnos, nosotros hoy acá en el 2016 estamos diciendo lo que pensamos. Cuando digo nosotros, estoy diciendo todas las personas que están acá, todos los chicos y las chicas que vienen a esta radio y a otras radios que con las que nosotros, digamos, donde hacemos nuestro programa. Entonces lo que estás diciendo está buenísimo, pero nosotros, y lo que de una manera dice César, me parece, lo que quieren contar con esa historia, es que se puede salir adelante, ¿sí? Por más que te digan que no, vos podés salir adelante. Sí. Decí lo que pensás. Siento que ir a la escuela sí es muy importante. Puedes conseguir un trabajo de lo que vos querés. Puedes decir lo que pensás ahora. Antes no se podía, porque si decías lo que pensás, podía terminar desaparecido o muerto. Es muy importante tener educación para poder resolver cosas por sí solo. Como... ya puede ser una suma, una recta, una división. Saber si haces una casa, qué material vas a necesitar. Muchas cosas que son importantes para la vida, para que vos tenés que saber para salir adelante. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Me da curiosidad, perdón. ¿Pensaste alguna vez? Yo me gustaría... no voy a llorar. Me gustaría trabajar con mi papá, pero arreglando los camiones. Porque... ¿Tu papá arregla camiones? No, él va acompañante, de que maneja. Ah, está bien. Copiloto, digamos. Sí, y en esos camiones tiene muchas cosas, computadora, que si se rompe no se puede arreglar, sino gustaría trabajar. Eso, hacer eso. Sí. Muy bien. Bárbaro. ¿Alguien quiere decir algo más? Ya nos queda casi nada. A ver. Yo voy a leer un poema de César González. Bueno, dale. Leemos el poema de César González y nos despedimos porque ya no nos queda ni un minuto. Yo vi belleza en cada paliza y en cada riqueza planeé mi futuro. En los tiroteos que debe esta mirada. De año con celda tengo tanta gana de la calle de un doctor, maestro y artista. De las horas en visita, mis lesiones de dolor como gira de madrugada. El ritmo de mi poesía, el chamullo de los pibes, hoy mi única alegría de la droga, un turista, un simple consumidor de hambre, resentimiento transformado en mi canción. Verdugueada de la yuta como el sol de cada día. Es de esos seres el juzgado me alimento de injusticia. La lluvia sobre la chapa suena sobre mi canción, con sobre mi conciencia, de razón de, a la esperanza que va escribiendo mi cuento. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Jere. Bueno, esto fue Hora Libre en el Barrio. Mi nombre es Yael Blanca, no lo dije, me acompañan en la producción Denise Altieri y Néstor Cortés, Camila en operación técnica. Les agradezco muchísimo por haber venido, espero que en algún otro momento nos volvamos a cruzar. Le mandamos saludos a todos y todas quienes están en la escuela, a sus familiares, así no tienen que... ¿Quieren decir algo más? Queda un segundito. Natalia, ¿querés decir algo? No, que te quería agradecer por la paciencia, por la voluntad, por la onda que le pones a todos. Y bueno, creo que tenemos en las manos, como dice Malala, el poder de crear un mundo mejor. Los chicos tienen la voluntad, me parece que los maestros representan un 50% o más de ese cambio en las partes. Bueno, gracias. Bueno, un aplauso para nosotros. Bravo, bravo. Se perdió. En el río hay un gran pez. Todo puede suceder. Radiográfica, FM 89.3. Noticias. Noticias. Economía. La nueva línea de créditos hipotecarios lanzado por el Banco Central fue bien recibida por el sector inmobiliario. Según manifestaron operadores y desarrolladores, esta acción constituye una asignatura pendiente que permitirá reactivar la compra-venta de viviendas y la construcción residencial. El titular del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Héctor Dondorico, dijo a Telam que el sector...